Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Todos los días vaciaba una botella, colocaba dentro su mensaje y la entregaba al mar. Nunca recibió respuesta, pero se volvió alcohólico. Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos, que arranca hoy con este microrrelato chiquito, cuento en letras embotelladas, de Marina Colosanti. Nunca recibió respuesta del mar, pero se volvió alcohólico. Bienvenidos a una nueva travesía y travesura que lanzamos desde aquí, desde esta pecera de colores que montamos cada martes en la Arogueta Masaspi Irrati a la 97, en el corazón del casco viejo de Bilbao, y desde aquí sonando y soñando para todo el planeta. Luego escucharemos algún relato de la escritora Marina Colosanti, alguno más, aparte de ese micro que hemos escuchado hace unos instantes. Vamos a hablar hoy, en Mar de Fueguitos, de algo de lo que se está discutiendo y mucho estos últimos meses entre Estados Unidos y la Unión Europea, el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, sus siglas en inglés TTIP, las siglas también de las campañas que se han lanzado contra este tratado, lanzadas en diferentes movimientos y organizaciones sociales aquí en Europa y también en Estados Unidos. No al TTIP, o como decimos aquí en Euskal Herria, Euskal Herrian TTIP-ari es. Un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, acuerdo de comercio e inversión que lleva ya tiempo negociándose. La última ronda hace unos días ha finalizado y vamos, de ese acuerdo que va a afectarnos en aspectos tan amplios como, por ejemplo, los derechos laborales, la protección del medio ambiente, la privatización de los servicios públicos, la educación, la salud, los transgénicos, en todos esos temas va a afectar este tratado entre Unión Europea y Estados Unidos, tratado del que vamos a hablar con Juan Hernández. Juan Hernández es profesor del Departamento de Derecho de la Empresa de la Universidad del País Vasco. Es autor de diversos libros y artículos sobre distintas cuestiones relacionadas con las empresas transnacionales, los derechos humanos y la responsabilidad social corporativa. Es miembro de la red Enlazando Alternativas, colaborador también del Tribunal Permanente de los Pueblos e integrante de los colectivos aquí en Euskal Herria que forman parte de esta campaña Euskal Herrian TTIP-ari es. Con él vamos a desenmarañar lo que supone este tratado, de qué están negociando, qué es lo que quieren conseguir la Unión Europea y Estados Unidos, las multinacionales, que son al final quienes están detrás de este tratado, qué quieren conseguir con su firma. Por cierto, anunciaros también, la campaña Euskal Herria en TTIP Ari Ez convoca una concentración esta semana aquí en Bilbao por la visita de Jyrki Katainen, enviado de la Troika Euskal Herria. Jyrki Katainen fue ex primer ministro de Finlandia y ahora mismo es responsable de asuntos económicos de la Comisión Europea. Va a visitar Euskal Herria este jueves 26 de febrero. Las gentes de la campaña Euskal Herria en TTIP Ari Ez convocan una concentración frente al Palacio Euskalduna este jueves a las 11 de la mañana para darle el recibimiento, para mostrar el rechazo de Euskal Herria a ese TTIP a las puertas del Palacio Euskalduna. Además, hablaremos también en este Mar de Fueguitos de una nueva iniciativa que se ha lanzado en apoyo a Gaza para romper el bloqueo de Gaza, y escucharemos, como no, música. Es la propuesta marina que hemos preparado para el día de hoy. Y la música nos lleva hasta uno de esos países, país y, bueno, Unión Europea y país, Estados Unidos de Norteamérica, que está negociando este tratado. Nos vamos a Estados Unidos. Nació en Los Ángeles, en California, aunque vive en Nashville, en Tennessee. Él es cantante, guitarrista y compositor. Y ha ganado en varias ocasiones, 3 veces, ha ganado el Grammy al mejor disco de blues contemporáneo. Se llama Kevin Moore, así se llamaba artísticamente, hasta que ya hace unos añitos, alrededor de 20 años, decidió cambiarse de nombre artístico y pasar a llamarse Kep Mo. Vamos a estrenar aquí en Mar de Fueguito su último disco, nominado también al mejor álbum de blues en el año 2014, un disco que lleva por título Blues Americana. Y en ese blues americana encontramos, pues, lo mejor de lo que está haciendo en los últimos años Kep Mo, que está mezclando prácticamente, pues, todos los estilos o un montón de estilos en su música. Y encontramos blues, jazz, rhythm and blues, soul, un poquito de todo. Vamos a escuchar diferentes estilos, diferentes canciones hemos elegido de este blues americana. Abrimos con la que a nosotros nos parece suena al blues clásico, por lo menos suena más bluesera, es La Cabre. El disco es Kep Mo, de su blues americana. Este tema, esta canción, nos sirve para dar el primer oleaje. The World Is Yet To Come. Zarpamos en Mar de Fueguitos. Wrong side of the bed. If I have a late night, you know, I'm feeling it in my head. Lord have mercy. And the day ain't even begun. Well, I got a bad, bad feeling that the worst is yet to come. Didn't get no breakfast. Didn't get no lunch, but I did get 2 weeks' notice. They're gonna close the factory up. Now I'm blessed. And the day ain't even done. Oh, yeah. Well, I got a bad, bad feeling that the worst is yet to come. Look out, y'all. Driving in my car. Lord have mercy. Lord, what have I done? Well, I got a bad, bad feeling that the worst is yet to come. Now the sun keeps on shining just like it should. I take a look around me. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de una iniciativa que se acaba de lanzar esta misma mañana. Se acaba de presentar Gaza Puerto Abierto, una campaña estatal de rumbo a Gaza que va a llevar a cabo en la primavera de 2015 una acción para denunciar el lento e indignante genocidio que está ahogando a toda la población de la Franja de Gaza debido al ilegal bloqueo impuesto desde hace casi 8 años por Israel. Hay que volver, dicen, a traer a Palestina a la primera plana de la información hasta que se ponga fin a los crímenes de guerra que allí se cometen a diario. La próxima primavera la Flotilla de la Libertad surcará de nuevo las aguas del Mediterráneo para denunciar y romper el bloqueo bajo el que viven los palestinos y las palestinas de la Franja de Gaza. Varios barcos se pondrán en marcha, surcarán ese mar Mediterráneo desde diferentes puertos y confluirán en el Mediterráneo Oriental para navegar hacia el puerto de Gaza en una acción conjunta de una coalición internacional en la que participan, entre otros, gentes activistas de Canadá, Grecia, España, Italia, Noruega, Suecia, Turquía, Sudáfrica y activistas también de otros países europeos. La flotilla será sufragada por las diferentes campañas estatales que participan en esta acción. En el caso de la iniciativa estatal española rumbo a Gaza, esos costes se obtendrán a través de una campaña de crowdfunding en la plataforma de proyectos sociales y políticos namlibi.com. El dinero obtenido servirá para pagar los gastos de acondicionamiento necesarios para la navegación de los barcos, el combustible, pagar los seguros y equipamiento de telecomunicaciones que sirven para retransmitir la marcha de la flotilla hacia aguas de Gaza. En la página que ya está en marcha de esta iniciativa rumboagaza.org aparece toda la información sobre esta iniciativa, sobre esta nueva marcha de la plataforma de la iniciativa de la flotilla hacia el puerto de Gaza, y aparece también la página a través de la que hacer las donaciones, de la que apoyar esta campaña de crowdfunding para que esta flotilla de la libertad que va a salir desde el Estado español pueda llegar a buen puerto, pueda llegar hasta ese puerto de Gaza. En esa página rumboagaza.org hay también colgado un vídeo para animar a la gente a participar en esta campaña, en esta iniciativa. Vamos a escuchar parte del audio de ese vídeo con las imágenes, lo podéis escuchar y ver en esa página rumboagaza.org. Nosotros nos quedamos con unos fragmentos de ese vídeo. Intervienen la periodista Teresa Aranguren y también diferentes activistas, diferentes palestinos y palestinas. Escuchamos este audio de la gente de la Flotilla de Libertad de esta iniciativa rumbo a Gaza. Nada ha cambiado en Gaza. Sigue el bloqueo, sigue la situación de impunidad de Israel y sigue además el silencio de la comunidad internacional. Having no tap water is not the normal. Having warplanes and drones flying all over the sky is not the normal. Gaza sigue bloqueada por tierra, por aire y por mar. La armada israelí impide navegar desde Gaza y hacia Gaza. Gaza port was one of the main transportation channels for connecting Gaza with abroad. أي بمعنى إسرائيل تتحكم بالبحر كلعبة الشطرنج بمواسم لثلاثة أميال ومواسم أخرى لستة أميال. إحصائيات الموجودة لدينا عمليا إسرائيل تعتقل ما يقارب بالعام الواحد 55 صياد وتقتل صياد. يعني عمليا إسرائيل every day for us is a struggle, and I mean to continue living under these very harsh circumstances is one form of resistance. Palestinian people declared so many times that they refuse totally this point of view that Palestinian cause as a humanitarian cause. No, it's totally political. This is the occupation, and we are convincing international community to leave this status of constellation okay. of silence. Lo triste es que los gobiernos que tienen poder, han hecho muy poco por aliviar, por introducir algo de racionalidad y de justicia en el drama de Palestina. Afortunadamente hay sectores de la sociedad civil que intentan por todos los medios que se perciba. Gaza Puerto Abierto es una acción internacional que pondrá en marcha una flotilla para denunciar el bloqueo a Gaza. Esta acción directa de la flotilla quiere volver a traer al primer plano de la actualidad el genocidio que se sigue cometiendo en Gaza y en el resto de Palestina. Gaza, Puerto Abierto, es el intento de que no nos olvidemos de Gaza. Es el intento de que sigamos teniendo la mente y los corazones abiertos a la justicia. En esa página rumboagaza.org tenéis toda la información, también la entrada a ese crowdfunding en la página NAMLIB. De momento quedan 40 días para que ese crowdfunding pueda llevarse a cabo a buen puerto. 260 euros conseguidos, el 2% de esos 11.500 euros que la gente de Rumbo a Gaza quiere conseguir con este crowdfunding. Laro eta masazpi irratia. Amets egiten duen irratia. Por el mar de mi mano, por el mar de mi mano, un barquito de papel se busca en vano. Mar de fueguitos. El océano de las historias. Seguimos navegando por nuestro océano de las historias y nos encontramos con una de la escritora, traductora y periodista ítalo-brasileña Marina Colasanti, de su libro Cuentos de amor rasgados, pequeños microrelatos, parte de una trilogía de libros de microrelatos. Este de amor rasgados nos lleva a una historia que tiene que ver también, como no, hoy con la mar. Imaginaros, es la historia de alguien que se dedica a la pescadería, a servir, a vender en una pescadería, pero no ha conocido, no conoce la mar. Un buen día, después de mucho trabajar en su pescadería, después de conseguir ahorrar el dinero suficiente, cumple su sueño y llega, visita la mar. Escuchamos esta historia de sueños, de trabajos de pesca de mar. Thank you. inútil transparencia. Sin que nunca hubiese conocido el mar, limpiaba peces. Todos los días la abundancia de las aguas parecía depositarse en su puesto. Los dorados encajaban con los rojos color rubí. Las pescadillas se amontonaban como perlas. Brillaban las escamas de las sardinas. Y él, cual Neptuno empuñando un cuchillo, decapitaba meros. Rasgaba el vientre rosado de los abadejos. Hacía tajadas de la carne ensangrentada de los atunes. Filetes de la delgadez de los lenguados. Y escamaba, cortaba, cercenaba. Las manos buceando expertas en branquias y vísceras sin que jamás las espinas se vengasen. Así, a lo largo de los años, habiendo juntado tan lenta y determinadamente el dinero que le permitiría realizar su único deseo, llegó el día en que, contando todos sus ahorros, supo que vería el mar. Viajó. Y más largo le pareció el viaje cuando tuvo finalmente delante el inmenso azul. Sintió que desde niño caminaba hacia él. Extasiado, atravesó la arena, subió por la gran lengua de piedra que avanzaba agua adentro y una vez llegó a la punta más alta, rodeado por las olas, se sentó. Ahora, al final, vería la danza de los peces entre los flujos, lo acuático moverse con los róbalos y pámpanos y rayas y pulpos y langostas y sargos. Pero la transparencia azul no revelaba presencias. Solo la superficie parecía moverse, coronada de espumas junto a la piedra. Paciente, el hombre esperó, viendo la luz recorrer su trayecto, aunque ningún lucir de escamas u ondear de cuerpos iluminase aquella agua. Por fin, ya de noche, se puso en pie. Como nunca antes, le pesaba el corazón. Había llegado el mar, era verdad, pero sin peces que lo habitaran, no parecía el mar. Tan grande era la ausencia como si en una noche oscura y límpida, al levantar los ojos, viese el cielo totalmente negro, igual, sin una estrella. Un mar sin mar, un mar sin peces. Detrás de ese mar sin peces puede estar también, ¿por qué no?, este acuerdo transatlántico de comercio e inversión que quieren firmar Estados Unidos y la Unión Europea y que tampoco seguro le va a venir bien a nuestro mar. Seguimos zarpando, escuchamos un poquito más de música de Kep Mo y charlamos sobre ese tratado con Juan Hernández. Decíamos Kep Mo, bluesman, con un montón de premios ya en sus alforjas y bluesman que mezcla un montón de estilos. Escuchar si no esta divertidísima, alegre canción. When I first laid eyes on you, I swore I'd do anything that you clean me up. Fix me up just to get you to wear my wedding ring. Now I'm having second thoughts and I'm writing you this letter. I'm scared to tell you to your face that I'd like to owe me better. I'd like to owe me better. It was a lot more fun. I'd like to owe me better. I didn't take crap from anyone. Well, I'd sleep all day, party all night, do whatever I wanted, whatever I liked. And you made me a brand new maid, but I'd like to owe me better. Don't get me wrong, it ain't that bad, and I appreciate your work. I don't drink as much, I don't swear as much. You even made me go to church. I ain't done much talking since the day we got together. I'm a different man because of you. That I like to owe me better. I like to owe me better. I was a lot more fun. I like to owe me better. Didn't take crap from anyone. Well, I'd sleep all day, party all night, do whatever I want it, whatever I like to. And you ain't me, a brand new man, but I like to own me better. No doubt about it, you're the only one. And I know you've been in love, the man that I've become. But I like to own me better. I was a lot more fun, I like to own me better. Didn't take crap from anyone, but I sleep all day, party all night, do whatever I want, whatever I like. You made me a brand new man, but I like to own me better. Well, I got to say, you're the only one that I've ever loved. You and I are a good fit, but like a hand in glove. But now I'm sitting here looking back, wearing this stupid sweater. Truth be told, I got to say, I like to own me better. I like to own me better. I was a lot more fun, I like to own me better. Didn't take crap from anyone, but I sleep all day, party all night, do whatever I want, whatever I like. You made me a brand new man, but I like to own me better. You made me a brand new man, but I me I like to own me better. Como decíamos al comienzo del programa de hoy, vamos a hablar de ese acuerdo transatlántico de comercio e inversión que se está negociando estos días, se sigue negociando entre Estados Unidos y la Unión Europea. Un acuerdo que comenzó, un proceso que comenzó en julio de 2013. Esas negociaciones, vaya por la octava ronda de negociaciones que se está celebrando estos días, y de ese acuerdo y de lo que puede suponer ese acuerdo, más conocido seguro que habéis oído en los últimos meses o habéis leído algo sobre él, el TTIP, que son las siglas en inglés de este acuerdo o tratado que se está negociando. Pues de ese tratado vamos a hablar con Juan Hernández, que es integrante de la plataforma de Euskal Herria, que está contra este TTIP, contra este acuerdo transatlántico de comercio e inversión. Muy buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Se oía poco, parece que se empieza a oír un poquito más de lo que es, o por lo menos de que se está negociando, de que están preparando este tratado. Es verdad que poco a poco la movilización, los artículos y las entrevistas empiezan a crecer. Un poco en el ADN del tratado, una de las cuestiones que es esencial para él es la oscuridad, ¿no? La falta de democracia, la falta de transparencia, ¿no? Susan George suele decir que es como un vampiro, ¿no? Que lo que hay que hacer es sacarlo a la luz, y sacarlo a la luz es empezar a matarlo, porque en cuanto la gente comencemos, ¿no?, a entenderlo y a ver cómo nos va a afectar en nuestras vidas, yo creo que este tratado se va a ir deshaciendo, porque es tremendamente impune, ¿no? Forma parte de la arquitectura, de esa arquitectura jurídico-política de la impunidad. Y creo que cada vez son más las protestas, que además van creciendo, ¿no? Y hay cada vez ciudades y pueblos que están haciéndose, bueno, en nuestra manera de hablar, insumisos al TTIP, ¿no? Y yo creo que para el 18 de abril, si no me equivoco, hay una jornada global contra el TTIP, y creo que sí. Creo que empezamos a estar en condiciones de que el movimiento popular frene este tratado. Una jornada, una lucha que sigue a otras luchas que ha habido. Por ejemplo, en el año 2014, en la primavera del año pasado, ya se recogieron cerca de 1 millón de firmas en toda la Unión Europea, 40.000 en el Estado español, y eso ha provocado también que la Unión Europea pues cambie un poco, por lo menos, la manera de actuar o de hablar respecto a este tratado, ¿no? Y hablan de que, bueno, de que quieren darle la mayor transparencia, que la gente participe, por lo menos en el discurso están cambiando. Sí. Y además, como comentas, ¿no?, el millón de firmas, ahora estamos recogiendo otra vez firmas porque queremos llegar a los 2 millones. Este es un nuevo desafío dentro del movimiento en toda la Unión Europea. Y también hubo una iniciativa popular que se consiguieron las firmas y que, sin embargo, no han aceptado la posibilidad de discusión en el seno del Parlamento Europeo. Es verdad que que la Unión Europea empieza por la presión, porque también la propia defensora del pueblo le ha tirado las orejas, ¿no? Porque dentro de la propia legalidad de la Unión Europea se exige mayor conocimiento de los documentos. A partir de ahí han publicado en la web, de una web especial, la propia Comisión ha publicado los documentos. Ahora, conviene subrayar, ¿no?, la suma de documentos y de páginas que están publicando no es transparencia democrática, ¿no? Lo que pedimos es algo mucho más claro, que nos enseñen el texto consolidado. es decir, el texto, el documento que se está discutiendo, que nos enseñen las propuestas de las partes y que nos presenten las propuestas del lobby empresarial y que podamos discutir con enmiendas y con debate. Aunque parezca un poco alejado a veces, yo creo que casi el sistema parlamentario es lo que nosotros estamos exigiendo, porque ahora están equivocando transparencia con mera acumulación de datos, ¿no? Y eso nos genera mucha confusión. O sea, estamos todavía pendientes de que avancen en una verdadera discusión democrática. Ahora, hemos conseguido que por lo menos, que no es poco, los documentos sean públicos. Porque en principio un tratado de comercio e inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea no tendría por qué ser malo, no habría por qué estar en contra. ¿Qué se está discutiendo o qué recoge o qué va a recoger este tratado? ¿De qué están hablando la Unión Europea y Estados Unidos? Sí, yo creo que hay un debate, ¿no? De, si me permites, de fondo, de cómo podríamos desde los movimientos sociales discutir qué es comercio y qué son inversiones. Ese es un primer debate que nos llevaría a la, digamos, a cuestionarnos los modelos de tratados de libre comercio y de inversiones. Pero entrando en el tratado, esto si quieres luego lo podemos hablar, entrando en el tratado, primero que a mí me gusta decir, es muy importante porque va a afectar a un número altísimo de consumidores, porque el negocio que se prevé es altísimo y además tiene especiales cláusulas de beneficio para el capital. Pero hay más de 3.000 en el mundo, es decir, tratados que están sometiendo a pueblos de América Latina, de África y de Asia, llevan funcionando desde hace ya tiempo, cerca de los años 90, y además de estos tratados, hay que decirlo también, se han beneficiado transnacionales europeas, norteamericanas, españolas y vascas, es decir, han participado de este botín y de esta arquitectura de la impunidad. En cualquier caso, el tratado busca técnicamente el superar los aranceles que permitan una mayor libre circulación, ¿no?, de comercios y de mercancías. El arancel es eliminar impuestos, ¿no? Sin automóviles, creo recordar, el automóvil norteamericano que se vende en Europa paga el 10%, el europeo paga el 2,5% en Estados Unidos. Bien, esto se pretende eliminar, que parece que son cuestiones técnicas, pero esto es lo menos importante del tratado. Esta es la excusa para eliminar, como dice la OMC, la Organización Mundial del Comercio, todo obstáculo al comercio. Y todo obstáculo al comercio es, en este caso, todo tipo de legislación protectora, ¿no?, de los derechos de la ciudadanía, que protegen a los agricultores, protege el medio ambiente, protege la sanidad, nos protege en un tipo de intervención en la contratación pública, los derechos laborales. Todo eso, claramente, eso se ve en los textos, se considera que son gastos inútiles y, por lo tanto, el comercio y la inversión debe quedar libre de estos gastos. En definitiva, quieren achicar por la vía técnica de la armonización legislativa todo tipo de regulación. Y esto es lo grave, ¿no? Porque esto nos deja a expensas del poder de las grandes transnacionales. Los defensores de este tratado, los que lo están negociando, ¿qué beneficio para la sociedad? ¿Qué le ven positivo o dónde ven que en un momento dado este tratado puede ser apoyado? ¿Por qué puede ser apoyado por la gente? ¿Qué beneficios puede tener para la ciudadanía en general? Pues que eso, que se liberalicen todos estos tipos de aranceles. Sí, ellos utilizan el típico criterio del neoliberalismo y del capitalismo más, yo lo voy a decir así, más burdo, ¿no? Porque lo que más o menos dicen es, al haber más comercio hay más crecimiento económico, al existir más crecimiento económico se genera mayor cantidad de poder adquisitivo de las familias y, como también dicen, se va a generar, por ejemplo, más empleo. Yo creo que esto es el cuento de la lechera, ¿no? Si nosotros podríamos decir dos cosas. Primero, evaluemos otros tratados, sobre todo el que ha hecho 20 años hace nada, que es el tratado del NAFTA, ¿no?, que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y comprobemos si es verdad este cuento de la lechera. ¿Quiénes han ganado en México, Canadá y Estados Unidos? Mira, los datos son bastante claros. Yo además he tenido la suerte de participar como juez en el Tribunal Permanente en México, ¿no? Y es que hemos visto un trabajo de casi 4 años del Movimiento Popular Mexicano y hemos llegado a una conclusión, que México está destrozado. Destrozado, y mucho tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio. Cuando digo destrozado, el tejido económico, la industria que existía en México, la agricultura, desaparecidos, muertos, feminicidio, y no estoy haciendo una demagogia y una exageración, es que son datos realmente espeluznantes, ¿no? Incluso en los datos últimos de la CEPAL, México es el único país que, además de que ha crecido impresionante la desigualdad, es que ha crecido la pobreza. Esto es curioso, ¿no? Porque en el resto de América Latina, bueno, este es un dato que hay que interpretarlo, pero en el resto de América Latina no se ha producido lo que en México, que es crecimiento objetivo en datos de la pobreza. Y esto tiene mucho que ver con el Tratado de Libre Comercio. Tampoco han ganado la ciudadanía trabajadora de Canadá, incluso en Estados Unidos, en determinados sectores económicos se han perdido empleos. quien ha ganado, sin duda, son las grandes transnacionales. México ahora es una gran maquila, ¿no? De que pasa gente y pasa comercio. Si evaluamos aquí y en otros tratados, yo creo que esto nos sirve para decir a nuestros gobernantes que, por favor, nos digan de verdad cuáles van a ser los beneficios, como muy bien dices, para la gente de la Unión Europea. Nosotros vemos beneficios para las transnacionales. Esto se va a convertir en un gran bazar, en un gran mercado. Y además, cuando nos dicen que va a haber creación de empleo, esto se queda en algunos datos que dicen que se van a crear 600.000 puestos de trabajo. Bueno, son estos datos se han sacado de expresiones, ¿no?, matemáticas, que no responden a la realidad. Yo no sé si es el momento, pero hay bastantes informes, por ejemplo, que han utilizado el modelo de Naciones Unidas de una política global y los datos son completamente contrarios. Pérdida al menos de 600.000 puestos de trabajo en la Unión Europea y pérdida en términos de exportación, de Producto Interior Bruto, etcétera, etcétera. Yo creo que los beneficios para la gente no van a existir. ¿Quiénes van a ganar? ¿Van a ganar las transnacionales europeas y norteamericanas? ¿Va a ganar las clases dominantes de Estados Unidos y de la Unión Europea? Y claro, todo esto lo permiten gobiernos que no es que están sometidos a las transnacionales, sino que son cómplices de las transnacionales, y yo creo que esto es distinto. Además, mira, si hubiese toda esa creación de empleo, igual este es un dato muy de andar por casa, como están las cosas en la Unión Europea y Rajoy, a punto, el presidente Rajoy a punto de elecciones, hubiese dado una rueda de prensa diciéndonos toda la cantidad de empleos que no se dan. Lejos de hacer eso, están escondiendo el tratado, ¿no? Hablamos de un tratado de comercio e inversión. Antes decías que hay que hablar también de lo que entendemos por comercio e inversión, porque, por ejemplo, este tratado acaba afectando hasta lo que comemos, pues con qué está hecho, por ejemplo, la alimentación que vamos a comer, o afecta también pues a la escuela pública, a los colegios. Cuando hablamos de comercio o de inversión, claro, ¿qué entra dentro de estos términos o qué meten dentro de comercio e inversión estos gobiernos? Sí, allí hay dos cuestiones, ¿no? Una es, como eliminan, como he comentado, todos los obstáculos, las legislaciones, ¿no?, que impiden que las exportaciones, imagínate, por ejemplo, de Estados Unidos, lleguen a la Unión Europea sin ningún tipo de dificultad, eso quiere decir que toda la legislación europea, por ejemplo, en cuestión medioambiental o de protección alimentaria, se va a armonizar a la baja, es decir, se va a eliminar, ¿no? Habrá que ver los plazos en que se elimina, pero se va a eliminar, llevándolo a la concreta. La carne tratada, ¿no?, con antibióticos, prohibida en la Unión Europea, es perfectamente factible que se elimine esta prohibición, porque la presión de todas las multinacionales de la alimentación y del tema de mataderos de alimento cárnico es altísima, y esto va a provocar que entre un alimento dañino, ¿no? Y además va a provocar que las grandes multinacionales de la alimentación penetren sin duda en toda Europa y que, por supuesto, pequeños productores de carne o determinadas carnes con el label de calidad o pequeños mataderos se van a caer, porque eso es un proteccionismo alucinante, pero que así se entiende en la lógica comercial, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con los pollos tratados con cloro, es la misma lógica, o como muy bien dices, va a ocurrir, por ejemplo, en contratación pública, ¿no? Lo que ha hecho la Diputación de Guipúzcoa, que yo creo que es un dato que hay que subrayar, que cada vez que quiera una gran contrata participar en obras de autopistas, de carreteras en Guipúzcoa, tiene que presentar un pliego de que se llama de respeto a cláusula social. O sea, deben someterse y aceptar que van a respetar el convenio colectivo, la igualdad de hombres y mujeres en la relación laboral, temas de euskera. Bueno, esa cláusula va a decaer. No podría, si este tratado está en vigor, aplicada a la Diputación de Guipúzcoa, porque si la aplica, iba a ser demandada por las transnacionales que quieran competir en estas grandes obras en un tribunal arbitral. En educación, en todos los servicios públicos de protección, va a ocurrir igual. No va todo el apoyo que dé, por ejemplo, el gobierno vasco a la universidad pública, a la UPV, tendría que dárselo a cualquier universidad de Estados Unidos que viniera a competir en el seno de Euskal Herria. Por lo tanto, no podría haber un apoyo de lo público, o mejor dicho, todo el dinero que se dé a lo público también tendría que dárselo a lo privado, y eso es por mandato de una serie de cláusulas que funcionan dentro del tratado, previsiblemente, porque si no, además, se producirían demandas, ¿no?, al tribunal arbitral. Principio de precaución en el medio ambiente, pues también, yo creo que es un principio importantísimo, ¿no?, que Estados Unidos lo interpreta a su forma y que quiere decir que entra un producto y hay que demostrar que hace daño. En Europa es mucho más garantista, ¿no?, y es al revés, tienes que demostrar que no hace daño, y por lo tanto, eso también quebraría, porque eso, ¿a quién protege? Protege a la gente, ¿no? Nos protege de que no entren pollos clorados, que se tiene la convicción científica de que provoca daño en los cuerpos, ¿no? O por lo menos podría provocar daño. Claro, si cae el principio de precaución, de alguna manera se elimina cualquier tipo de posibilidad de proteger esta cuestión, ¿no? Habría quien piense que, bueno, igual que se negocia y se firma a la baja, también se podría negociar y firmar a la alta. Firmar, pues eso, en lo bueno que tenga un país, pues el que tiene peor se... Claro, para ver que eso no va a suceder, basta con ver quiénes están negociando y quién está detrás de estas negociaciones, ¿no? En el caso de la Unión Europea y en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, hay aquí un dato de Estados Unidos, de los 566 miembros de los 28 comités que están negociando a nivel de Estados Unidos este tratado, el 85% representan a empresas privadas y patronales. Claro, viendo quién negocia, se puede saber también, pues eso, qué es lo que se quiere sacar y un poco, pues, por dónde van a ir, ¿no?, la firma de estos acuerdos. En el caso de la Unión Europea, ¿quién está negociando, cómo se está negociando, quién está detrás de estas negociaciones? Sí, la negociación técnicamente, el Consejo de Ministros dio, el Consejo de Ministros de la Unión Europea dio una autorización a la Comisión para que iniciara la negociación, ¿no? Por parte de Estados Unidos es la Secretaría de Comercio. O sea, están negociando desde la Administración funcionarios, ¿no?, tecnócratas, técnicos, con unas pequeñas indicaciones por parte del poder político, pero están negociando con esta idea de eliminar obstáculos. Además, como muy bien dices, en todas las reuniones preliminares en el seno de la Unión Europea y de Estados Unidos, lleva tiempo, ¿no?, donde los datos... En Europa se habla todavía más que en Estados Unidos. En Estados Unidos el número de reuniones con lobbies empresariales ronda entre el 82 o el 85%, en la Unión Europea ronda el 92%. Claro, como se ha hecho en opacidad, estas reuniones han sido secretas, no conocidas, pero se sabe que se han intercambiado documentos y que al final se produce lo que técnicamente llamamos, bueno, es una palabreja, ¿no?, coescritura de legislación. O sea, que esto quiere decir que no solamente que el lobby presiona, sino que además participa en la coescritura, o sea, escribe las futuras normas y se intercambian documentos, ¿no? Y se produce esto, quiere decir que quiebra la soberanía de los pueblos vía parlamentos, queda quebrada, porque de alguna manera las transnacionales se convierten en cierta capacidad de legislación. ¿Esto nos lleva a dónde? A que podemos afirmar que la técnica que van a utilizar es armonización a la baja. O sea, técnicamente o teóricamente, mejor dicho, cabría lo que tú has comentado, ¿no?, que es que se armonizara al alta. Y por lo tanto, si en el sistema financiero, ¿cuál es más protector de la ciudadanía? Pues es el de Estados Unidos, ¿no?, porque Obama introdujo movimientos de control al capital especulativo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Que el sistema Obama o sistema de Estados Unidos de protección al sector financiero va a llegar a la Unión Europea? Pues no, está ocurriendo al revés. La presión sobre los congresistas demócratas es muy alta y lo que va a ocurrir es que se va a abrir el negocio a las financieras europeas y las de Estados Unidos para quebrar el régimen de regulación de los Estados Unidos. Esto no quiere decir, por lo tanto, se va a avanzar a la armonización a la baja. Esto no quiere decir, y aquí pido atención, porque que por la presión social... del movimiento popular europeo y en Estados Unidos, imaginémonos que conseguimos parar el fracking en el tratado. Ellos tienen un elemento que tenemos que estar muy alerta. Si conseguimos esa victoria sería importante, pero el propio tratado prevé, esto es un poco complejo, pero prevé un mecanismo que se llama el Consejo de Cooperación Regulador, que es un artículo o unos artículos del tratado, que quiere decir que una vez ratificado el tratado se podrá poner en marcha aspectos no incluidos en origen en el tratado y que no pasen por ningún control de los parlamentos. O sea, el fracking no se aprueba, pero se aprueba este sistema que permitiría, imaginémonos, a los 2 años de aprobado el tratado, poner el fracking en marcha, aunque suene muy perverso, pero es así, sin haber pasado por control parlamentario. Por eso somos de los que pensamos que no nos gustan, que ya empieza a haber enmiendas parciales al tratado. Entendemos que el tratado es un arma de destrucción masiva desde el punto de vista jurídico, ¿no? Hay que pararlo, hay que eliminarlo, y si se quiere negociar tratados comerciales hay que hacerlo en otra perspectiva, ¿no? Una perspectiva con primacía de los derechos colectivos, sociales y derechos humanos, y subordinando, ¿no?, todo lo que es la inversión y el comercio al cuidado de la gente, al vivir de la gente, ¿no? Y esto no es una mera palabra, esto se podría llevar adelante, ¿no? Una de las bueno, de los trucos que pueda tener ese futuro tratado, se habla de que incluso al finalizar este año podría estar ya, pues por lo menos el borrador terminado, ese tratado, es cómo se aprueba ese tratado, ¿no? Que no es tan sencillo aprobar ese tratado, por lo menos a nivel de la Unión Europea, y aunque luego, pues eso, si haya cláusulas que permitan luego, pues manejar mejor el tratado, pero aprobarlo tiene su complicación, y no sé si ahí también se puede trabajar o si también hay perspectivas para los movimientos sociales de que, bueno, de que esa ratificación del tratado no es tan sencilla, ¿no?, por lo menos de momento. No, hay... ya se pensaba, ¿no?, por parte de... si hubiesen mantenido la opacidad del tratado, se pensaba que este tratado podría estar ya prácticamente terminado y traer a ratificación dentro de poco. Por cierto, es como el que ha ocurrido con Canadá, ¿no? Está terminado y está de alguna manera metido en el congelador la ratificación por los conflictos que está habiendo, ¿no? Pero como no se conoció o no fuimos capaces de desvelar las negociaciones, ese tratado está ya preparado para ratificación. Como muy bien dices, hay una discusión jurídica que yo creo que los miembros de la comisión no les va a quedar, yo creo, más remedio, y es: el tratado, una vez terminado, porque los negociadores estén de acuerdo, requiere la unanimidad del Consejo de la Unión Europea. Según el artículo 207-218, dice que tiene que haber unanimidad cuando sean tratados que entren en cuestiones relacionadas con servicios de protección a la inversión. Este tratado claramente entra en el territorio de la protección de la inversión. Yo creo que es muy difícil no pensar que necesita la unanimidad. La unanimidad quiere decir unanimidad, y ahí estaría también la representación de Syriza y del gobierno griego. Por lo tanto, podría ocurrir que en el propio Consejo se produjera ese veto. También puede ocurrir que el gobierno griego pacte y dé paso a la unanimidad, siempre y cuando, y aquí viene la segunda parte también del conflicto, se discute si solamente hace falta que pase a ratificación en el Parlamento Europeo, que esto es un tema consensuado, es así. Por cierto, llama la atención que el Parlamento Europeo solo ratifica, no tiene la capacidad alucinantemente de enmendar ni de debatir, es solo ratificación. Pero claro, por lo menos hay que entender que los parlamentos de los 28 Estados miembros también ratifiquen el tratado. Esto está en discusión, porque es un tema técnico, pero no tan técnico, es si este tratado es mixto o no es mixto. Si es un tratado mixto, tiene que ser ratificado. ¿Y mixto qué quiere decir? Que no solamente trate de temas de comercio y de inversiones, en el sentido técnico, por ejemplo, de los aranceles, sino que vaya más allá. Y que entre aspectos relacionados con aspectos culturales, con aspectos democráticos, con el concepto de normas. Y yo creo que es bastante generalizado, incluso yo creo que ha habido incluso alguna respuesta desde las vicepresidencias del Parlamento Europeo, que claramente es un acuerdo mixto, porque entra en este tipo de cuestiones culturales, porque, por ejemplo, atentaría, ¿no?, con cuestiones de denominación de origen. Y la denominación de origen, si en Euskal Herria es importante para el chacolí o en España para el vino, determinados vinos o determinado jamón, en Estados Unidos, y no es broma, ¿no?, hubo mucha polémica porque un secretario de Comercio de Estados Unidos quitó importancia, creo que lo voy a decir bien, a la denominación de origen de las salchichas de Nuremberg, ¿no? El secretario de Comercio entendía que qué más da, la salchicha la más barata. Bueno, esto provocó, unido probablemente hay un tema ideológico ahí de nacionalismos, ¿no?, de nacionalismo alemán, provocó muchísimo enfado. Esto lo cuento porque yo creo que es la caracterización, es un acuerdo mixto. Si es acuerdo mixto, como digo, tiene que pasar a ratificación por los 28. Claro, ahí sí parece que Syriza, por lo menos ya ha habido gente que ha declarado que difícilmente en el Parlamento griego iba a salir este tratado. Si no sale, el proceso queda completamente roto. Y luego creo que en el sistema irlandés, no sé si en el francés, pero en el irlandés sí, por las características del tratado, además tendría que pasar por referéndum, ¿no? Habría que ver qué dice Irlanda. Y bueno, yo creo que esto nos permite elementos para poder frenar el tratado. Otra cosa que es que en el Parlamento Español ya ha habido oposición del Partido Socialista, PP, PNV, CiU y algún otro que no creo que van a hacer una ratificación sin problemas y no quieren ningún tipo de referéndum. Porque hablamos de que tendría que ser ratificado por los parlamentos nacionales de los 28, pero ahí también sabemos cómo funcionan las cosas en un momento dado. Si un país se queda solo, por ejemplo, en el caso de Grecia, pues en contra, la presión que pueda haber del resto de los países, del resto de los gobiernos, no puede hacer también de alguna manera que, bueno, aunque apuestes por votar que no, hasta qué punto luego esa sociedad no tiene la capacidad de enfrentarse, ¿no?, pues al resto de la Unión Europea. Sí, eso es verdad, ¿no? O sea, yo hablaba un poco, era una descripción igual demasiado formal y plana por mi parte. Formalmente es lo que he comentado, pero luego tienes razón. Incluso, si te digo la verdad, a mí me entran dudas de si en estas negociaciones tan brutales que están haciendo con el gobierno griego, ¿no?, haya una de cal y una de arena, y en estas de cal esté el tratado, ¿no? Claro, no, porque yo creo que va a haber mucha, pero bueno, ya está habiendo presión contra el gobierno griego, y lo que parece que este tratado es de menor importancia, es un tratado central que Estados Unidos se lo ha tomado como un elemento básico, ¿no?, porque geoestratégicamente está en una competencia a muerte con China, con los BRICS, y hay, para ellos este tratado es central. Hay que tener en cuenta que la Unión Europea puede ser, ¿no?, por cerca del 60% del PIB mundial, y por lo tanto es un gran mercado que quiere llevarlo adelante. En definitiva, lo que me decías es cierto. ojalá junto a Syriza haya otros gobiernos que tomen posición, porque entonces ya no está solo el gobierno griego en la ratificación, porque si no, realmente cargamos sobre las espaldas del gobierno griego demasiadas cosas. Y yo creo que le van a chantajear a muerte también con este tema, no tengo duda. Hablabas de lo que hay detrás de este tratado. No sé si es verdad, pero se habla de que ese va a ser el mayor espacio de libre comercio del mundo, este que pueden firmar entre Estados Unidos y la Unión Europea. A ese nivel estamos hablando, sería tan importante. Sí, en este momento sí. Te digo en este momento porque Estados Unidos también tiene las ideas claras, ¿no? Y claro, junto a este tratado hay que pensar que Estados Unidos está con otro tratado transpacífico empezando a generalizarlo, precisamente para entrar en el corazón de dominio de China, quiere entrar y por lo tanto está abriendo este tema, y luego el patio trasero, como siempre ha entendido el gobierno norteamericano de toda América Latina, también están intentando penetrar fuerte, incluso absorber de alguna manera directa o indirecta a Mercosur, frenar el ALCA, ¿no?, y hacer un tratado pacífico que reúna, digamos, y afecte al conjunto de América Latina. Estados Unidos está lanzada a una guerra, y además digo bien, es una guerra comercial brutal contra China, porque está muy, muy preocupado de que incluso la moneda del dólar ya empieza a cuestionarse en determinados lugares, y yo creo que esto no lo va a permitir. Y ahí hay un pulso echado, porque China está firmando tratados de libre comercio con otras cláusulas, aunque el modelo es parecido, tiene otras cláusulas en América Latina, en países como Ecuador, pero con el tema de los recursos naturales, pero también China está llegando a acercamientos con Japón, su eterna rival, porque quieren abrir grandes espacios, ¿no? Por medio está Rusia, y digamos que ahí hay un juego geoestratégico que, en definitiva, lo que quiero decir es que Estados Unidos ha tomado muy en serio este tratado, porque es abrir el gran mercado de la Unión Europea y Estados Unidos, y no es broma, ¿no? Son muchísimos consumidores. Y a la última están por ahí los grandes gobiernos, los grandes actores, y luego está la gente de la calle, están las organizaciones sociales. Poco a poco van entrando más organizaciones en estas plataformas contra este tratado. Estoy recogiendo firmas otra vez. ¿Qué pueden hacer las organizaciones sociales? ¿Qué puede hacer la gente, pues, que está escuchando, para oponerse o para mostrar su rechazo o para apoyar este tipo de campañas? Sobre todo el primer punto, que no es poco, es la información, ¿no? Y luego es el darle una vuelta, el pensar que este tratado es complejo, es aburrido, es farragoso, pero que entendamos una cosa, todo eso farragoso que es parte de la dominación. O sea, quienes lo seguimos y nos marean con palabras, toda esa carga técnica, tecnócrata, es parte de jurídica de cómo intentan dominarnos, ¿no? Porque luego, si cribas el asunto, hay que comprobar que lo que tienen muy claro, ¿no?, es que nos va a afectar a la gente. Y una de las cuestiones que las plataformas estamos consiguiendo es no una plataforma donde todos hagamos todo, sino una plataforma que tengamos claro el modelo y cada uno y cada una va incorporando desde su movimiento sus aspectos. Es decir, la plataforma del fracking de Euskal Herria, que tiene las ideas clarísimas, se ha metido en la plataforma porque tiene muy claro, ¿no?, desde su ángulo lo que puede aportar a la plataforma. Lo mismo los sindicatos, lo mismo el mundo de la agricultura, el movimiento feminista, de cómo les afecta, el sindicato de educación como Steylas. Es decir, hay distintas organizaciones que hemos conseguido eso, ¿no?, que los ángulos sean sumatorios, y que intenten explicar a la gente, a su gente, a sus afiliados, sobre qué va la cuestión. Por lo tanto, hay que informarse. Yo creo que hay que pelear a fondo y no hay que dejarse pensar que este es un tratado. Es verdad, es un tratado de una impunidad tremendo, es un arma letal, ¿no? Pero que podemos contra ella, que quienes tenemos años, en su día paramos el acuerdo multilateral de inversiones, la OMC descarriló por Seattle, cayó el ALCA. Bueno, ¿por qué no podemos parar este tratado? Eso sí, nuestros gobernantes son absolutamente responsables. Y luego, a la hora de votar, de manifestarnos, hay que dirigirse directamente contra los que luego nos venden este tratado. Que la gente tenga muy clara a quién está diciendo sí y quiénes estamos diciendo no. Y a partir de ahí, luego también ejerza el poder político de control sobre los representantes, vía voto, vía control, vía manifestaciones, porque lo único que nos va a salvar es la confrontación y que vean que no hay conformismo. Y cada vez va creciendo la respuesta y la protesta por toda la Unión Europea. Pues veremos cómo acaba esta octava ronda de negociaciones, lo que nos cuentan de esta octava ronda, si cuentan más que las anteriores, y estaremos atentos. Muchísimas gracias, Juan. Vale, es que recaso. Un saludo, hasta luego, chao. When I was a kid, candy was a nickel. I had some roller skates and a red bicycle. It was the land of the brave, home of the free. Some of our jobs jumped over the sea. It was a high price to pay to get more for your money today. And way back then, Daddy had his own business. He was a self-made man, he was independent. Then they opened the store, took up a city block. Whatever you need, you know they got. But it was a high price to pay to get more for your money today. Well, I needed a pot for my washing machine. Picked up the call in the Philippines. I got a Chinese phone and a Japanese car, but the gasoline takes me twice as far. Let's pick it, boys. Y para despedir una baladita de Cab Mo de su disco Blues Americana, recordamos la cita este jueves 11 de la mañana frente al Palacio Euskalduna aquí en Bilbao. La campaña Euskal Herria ante TTIP Aries convoca una concentración para dar el recibimiento, para denunciar ese tratado frente a las puertas del Palacio Euskalduna. Va a estar allí, va a acudir el responsable de asuntos económicos de la Comisión Europea, el finlandés Jyrki Katainen. Nosotros regresamos en Mar de Fueguitos la próxima semana. Todos nuestros audios, todo lo que tiene que ver con nuestro programa, en la página mardefueguitos.info. Que seáis felices, todo lo que al menos seáis capaces de soñar. Agur, hasta la próxima semana. Last night I had a terrible dream. I was eating me some cookies and some chocolate ice cream. And the government didn't want to pay the debt. And the whole damn country got repossessed. It was a high price to pay to get more for your money today. It was a high price to pay to get more for your money today.